Salgo a caminar por la cintura cósmica. Muy buenas tardes. Un gusto enorme estar nuevamente aquí en La Gauchada. Como todos los viernes, los saluda Carlos. Hoy Juan Carlos Millán con falta, con aviso. Y aquí a mi derecha, Raúl Domínguez. Muy buenas tardes, ya tenemos la primavera cerquita. Para todos aquellos que nos quieran enviar correos, lo pueden hacer a lagauchada-estepona@hotmail.com. Enviamos un gran saludo a Marcelo Routoró, que siempre nos acerca distintos materiales. También, para saber de qué va a ir el programa, pueden entrar en el blog de La Gauchada, que es lagauchadaestepona.blogspot.com. El programa también sale por internet en www.rtvestepona.es. Musicalizado como siempre, Javi Gómez. También el programa está saliendo por estacionargentina.com, que es una emisora oficial de los argentos aquí en España. Y para nosotros es un gusto enorme estar aquí en esta tarde y poder llegar a ustedes. No queremos empezar el programa de hoy sin hacer mención a lo ocurrido en Japón, realmente frente a tremendo desastre y a la imposibilidad de estar realizando actos solidarios concretos. Nos queda solamente hacer sentir nuestro apoyo espiritual a todos aquellos que hoy luchan por sobrevivir frente a esta situación, ¿cierto? El pueblo japonés nos sigue dando ejemplos de interés y compromiso con su ser cultural y sus tradiciones, que fundamentan en el respeto, ¿cierto?, del prójimo, y en esa búsqueda del funcionamiento entre todos, el funcionamiento en equipos. Y vaya la lección que están dando a todo el mundo, ¿cierto? Y no solamente los japoneses, sino también este temblor que sucedió aquí en Japón nos llega también a cada uno de nosotros, porque nos demuestra el estado de fragilidad que tenemos los seres humanos frente a la naturaleza. Y que nunca, pero nunca, nunca estaremos suficientemente preparados. Por eso, hermanos queridos, empecemos a pensar la cosa en serio. Así, con esta musiquita de El Chango Espaciú, desde acá, con el corazón abierto para todos los hermanos japoneses. Un fuerte abrazo. No sabemos cómo puede acabar todo esto, ¿no? Porque aparte del sufrimiento del pueblo japonés, ahora llega una incógnita que somos incapaces de predecir, ¿no? No sabemos esta radioactividad, ¿a dónde va a llegar, qué va a pasar. Tenemos ahí el problema de esa radioactividad en los alimentos que podemos comer en un futuro, en las propias personas, en las generaciones. Buah, es impresionante. ¿Sabes? Realmente la situación que se vive, y es lo que decíamos recién, ¿cierto? La fragilidad frente a estos hechos, ¿no? Pachamama, cuando se enfada, no hay manera de poder detenerla. Thank you. Bueno, hoy empezábamos el programa de otra manera, ¿cierto? Pero para que ustedes vayan entrando en el tema, es importante que escuchen un poquito de los que nos dejaron esta murga de Málaga en este carnaval que ha pasado. Una parodia sobre los argentinos hecha por malagueño que realmente merece la pena escuchar. Vamos a dedicar el popurrí con muchísimo cariño, gracias. De nada. Para los altos, para los bajos, para las murgas, para las comparsas, para el jurado, para Zetamol, para Fernaria, para Moncón. Para allá, ¿viste? Empezar con el popurrí con los gilipolleces, ¿no? Vamos allá. No llores por mi Argentina, si a España yo voy a marcharme. Déjenme ahora que voy a contarle cuál fue mi historia. Madrid, Madrid, Madrid, ciudad donde la gente habla así. Llegué allá en avión, me fui porque hace un frío del copón. Valencia, el segundo de los sitios donde yo llegué a parar. Se encontrará, pero cuando llega la noche, ellos se vuelven locos. Será la luna llena con el trabajito que le habrá costado hacerla. Los boludos cogen y la queman. Se pasan el día interpretando y traga, verás de explosiones, vaya donde vaya. Mira si es así que hasta su estadio se llama Mestalla. Yo de Valencia me voy, y acá todo falla. Sevilla, lugar siguiente, aunque vos no se lo crea, también hay muy buena gente en la ciudad de mi alma. Y del pelito para atrás, llega ya un 15 de agosto. No te quiero ni contar, Sevilla tiene un calor especial, Sevilla tiene un calor diferente, la lagartija asfixia, le piden agua a la gente. Y llegué a esta tierra, no encontré trabajo, me fui a Castellarios a cantar por tangos, y allá me forré, Dios la que lié, para verme cantando una coraza con inglés. Y entre la muchedumbre vi los guardias aparecer, cuando uno se acercó de los bautes me acordé. Quizá fue coincidencia encontrarme contigo, tal vez esto lo quiso el destino. Si el que has observado habrás percibido que exitazo tiene el argentino. Te aseguro que yo soy un tipo sano, la plata que saque para irme volando. Y entonces el guardia me dijo mirando, si el dinero para irte Argentina o no te buscamos, nos vamos, nos vamos. Se dieron la vuelta y 10 euros me echaron. Yo quería un piso cerca a la playa, pero la plata que traje ahorrada no me llegaba. pelotudo, te tengo casa. Me dijo a mí que por poca plata me la buscaba. Tengo para ti un yo-yo, calle La Unión, mal rollo. 40 locutorios, negras haciendo trenza. Mejor buscamos en otro sitio, porque esto es África. Y estamos escuchando parte de la actuación de estos chicos del grupo Los del Más Allá con Juan José Muñoz Pariente, que fue quien creó las letras y las canciones, y que había hoy quizás una posibilidad de estar en contacto con él, ha sido imposible. Pero no queríamos dejar pasar la posibilidad esta de escuchar parte de esta murga que realmente creo que nos ha encontrado a la parte más entrañable de los argentinos, ¿cierto? En el tema que como nos ven los malagueños a nosotros, ¿cierto? En lo que es la tonada, en lo repetitivo de esas muletillas que tenemos nosotros, el viste, la letra y la Y cuando decimos siempre con esa forma de hablar, ¿viste? Y buscando música, cierto, como ser este en el caso de No Llores por Mí Argentina, que hay una parte que es el cierre que me gustaría que le escuchen, que es una parte cuando cierran la canción, que realmente es donde muestran, cierto, que hay un cariño muy grande, no solamente de los argentinos a lo que es Málaga, como también de los malagueños hacia nosotros. Pero es romántico. Ya me tengo yo que despedir, que ya es muy tarde, y le doy las gracias a todos los que han venido. Pero he de irme, pues me esperan en el pimpín. No para beber, es para lo del estribillo. No llores por mí, Argentina, si acá decidí quedarme. Que fue su gente y fue su arte el que me hizo. Yo no aguantaría, y ahora, pasados los años, no pienso en la despedida. Aunque soy listo y cara dura, contigo no me valdría. Yo quería me va a conquistarte, y vos me conquistarías. Qué lindo que quedó, pibe. Así nos decía Juan José Muñoz Pariente, que lo tenemos en línea, que es un gusto para la gauchada que estés con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, hola, sí, ahí. ¿Me escuchás ahora? Sí, te escucho. Ahí está, perfecto. Te decía que para nosotros es un gusto enorme que estés en la gauchada, y le decíamos al público, porque escuchamos la segunda parte de lo que fue en este carnaval de Málaga, la murga de Los del Más Allá. Y bueno, no sé si sos uno de los creadores, sos el creador de la... Soy el creador y hacedor. El letrista. El letrista. Bueno, hablando de la letra, es decir, tenés muchos amigos argentinos, ese poder de observación, que porque la palabra, las palabras, realmente la letra, en sí todo lo que la murga, las canciones, realmente nos muestran facetas que son muy típicas nuestras. Sí, bueno, lo que tengo amigos argentinos, pero sobre todo ha sido un estudio exhaustivo más o menos del personaje, ¿no? Porque cuando decidí escribir sobre un personaje argentino, pues me tuve que preparar un poquito. Escuché muchísima música argentina y he consultado a mis amigos, ¿no? A veces que amigos argentinos me han dicho, oye, un argentino no diría esto, diría, por ejemplo, el tú lo sustituye por el vos y cosas así, ¿no? Y ha sido fácil y la verdad que ha sido entretenido porque me ha gustado descubrir cuál es la personalidad de un argentino. No, y lo bueno, estábamos conmigo, aquí está Raúl Domínguez. Un saludo. Raúl. Él es extremeño y compartimos, bueno, muchas charlas juntos y siempre nos reímos de cosas así típicas nuestras, ¿no? Y entonces escuchábamos o veíamos hace unos días atrás, cuando yo le comentaba, ¿cierto?, la posibilidad de estar contigo, el final de la canción, cuando empieza esa música muy típica argentina, que es el cierre, ¿no?, que me parece que te emociona, ¿no?, realmente a los argentinos nos emociona, ¿no?, está muy bueno. Claro, no, Evita Perón, intenté meter más temas de Argentina y demás, pero me costó trabajo porque no encajaban a lo mejor con la idea de letra que yo quería sacar, ¿no? Entonces solo llevamos esa de Evita Perón, el No llores por mi Argentina, que yo creo que es un himno allí, y una anterior que es un tango que no me acuerdo bien quién es el intérprete. Sí, y el final de que es una música para nosotros que allá lo hace el cuarteto, que es un pero no el cuarteto de sí, murga, sí, ¿no?, sino que el cuarteto de música comercial, sí, es muy típico, pero muy prácticamente la música muy parecida al cierre de cuando hacen el saludo final. Así que sí, eso está sí, muy, muy bueno. Realmente, te digo, nosotros desde La Gauchada lo felicitamos porque realmente ha sido precioso lo que han logrado, ¿no? Hemos disfrutado, la verdad que hemos disfrutado y muchos argentinos se nos han acercado y hemos acercado a los argentinos al Carnaval de Málaga, ¿no?, que no lo conocían, pero me han parado muchísimos argentinos en bares, en muchísimos sitios. En una obra nunca, ¿eh?, porque yo nunca he visto a un argentino en una obra de trabajar a la mayoría. No, pero la verdad es que lo has clavado, ¿no? Porque sí es cierto que todos los argentinos han visto ese tratamiento agradable, buscando un poquito también lo positivo, ¿no? Porque si nos ponemos a buscar las críticas de todo, las encontramos, pues, ¿no? Está claro, nosotros no queríamos, a mí aparte de Argentina me cae bien, yo soy del Barça y Messi es mi ídolo, ¿no? Entonces lo queríamos tratar del cariño, ¿no? Sacarle un poco la caricatura del argentino que dicen que es un poco charlatán, que es un ligón nato, ¿no? Y que ese ha sido un personaje que hemos intentado enfocar y que creo que ha salido bastante bien. Sí, los estereotipos, ¿no?, que tenemos aquí en España de ellos, claro. Es correcto. Y ciertamente, bueno, estaba leyendo un párrafo, ¿no?, de yo soy un argentino que a España se ha venido de Rosario Central, no soy un pelotudo, yo tengo mis estudios, llegué para triunfar, me licencié dentista, también psicoanalista, pero acá en su España no convalidan nada. Eso, por ejemplo, es algo que sí es verdad que sufren mucho los ciudadanos argentinos, ¿no? Sí, es verdad, yo es que tengo amigos dentistas argentinos. Tengo un amigo argentino dentista y entonces tuvo problemas con la constitución y tal, y por eso lo metí, ¿no? Digo, es verdad que no convalidan nada, ¿no? Vos sabés que Raúl es conocedor de todo este tema porque él es el abogado del Departamento de Inmigración de aquí del Ayuntamiento de Estepona. Entonces trata diariamente con estos tipos de problemas. Entonces participamos y gozamos de este tipo de cosas juntos. Realmente te digo, nosotros nos agradó pero enormemente todo eso. Y te decía que me encantaría la posibilidad de que alguna vez tuvieran la posibilidad de hacerlo para muchos argentinos porque está muy... Hombre, yo estaríamos encantados porque los malagueños y la gente de fuera sí lo ha entendido, ¿no? Pero imagínate cuando lo ve un argentino, ¿no? A mí ha llegado argentino a decirme, vosotros sois argentinos, ¿no? Bueno, yo, no. Vos sabés que, mira, hoy casualmente yo tengo un bar y estábamos con un amigo ahí mirando, yo le comentaba que hoy íbamos a estar contigo aquí en La Gauchada, y entonces te mencionó, dice, pero ese el que tiene peluca morocha, dice, es argentino, ¿viste? Y lo decía por vos, ¿viste? No, la verdad es que yo he sido casi... Claro, cuando yo tenía que explicarle al grupo, cuando yo le dije al grupo, oye, vamos de argentino, y entonces me decían, ¿cómo? ¿En argentino? Digo, sí, esto, el truco está en hablar mucho la Y, la Cho, el Sa, el Viste, el Recién, son vocablos que utilizan mucho ellos y que hay que practicarlo y que ensayarlo muchísimo, ¿no? Entonces yo la verdad es que el personaje lo tenía bastante mamado, como se dice aquí, ¿no? Y cuando he hablado muchas veces ya se me iba hasta la chela, hablando normalmente ya de tanto practicar, digamos, he hablado con gente que ha dicho, no, yo voy. Yo. ¿Y cómo quedó la cosa? ¿Cómo ha sido este carnaval? ¿Qué balance haces de todo esto? Pues mira, el balance que hago ha sido un balance bueno, ¿no? Porque era un personaje un poco difícil de interpretación, como he dicho antes. Aparte no era un personaje que visualmente fuera muy gracioso, ¿no? Ha habido grupos en Málaga que, por ejemplo, han sacado grupos muchísimo más visuales, más teatreros. Nosotros nos hemos basado en el personaje y en la letra. Un argentino es elegante, un argentino sabe bien de lo que habla y no va a hacer el tonto o el chorra como puede hacer otro personaje, ¿no? Entonces nos hemos basado en eso y el balance es muy bueno. Nos lo hemos pasado muy bien, la gente ha comprendido perfectamente la intención que llevábamos y la verdad que he encantado. Sí, yo... esto desde el punto de vista es bueno la aclaración que está haciendo, es decir, aparte conocedor como Juan José, que él hace muchos años que está haciendo el carnaval de Málaga, defendiendo el carnaval. Defendiendo, carnaval. Bien dicho. Yo bien creo dicho. Que es fundamental ese tema, ¿cierto? Porque es un carnaval que tendría no está que tan ser reconocido como. Tendría que ser nuestro, realmente, debería. ¿Cierto? Es decir, porque por ahí duele que. Hablar con yo cuando al otro día de ver el carnaval allí en Calle Lario, volví súper enchufado con el tema y a todo el mundo le decía, entonces lo primero que me decía, no, pero no tiene nada que ver con el carnaval de Cádiz. Yo digo, pero mira, no tendrá nada que ver, pero. No tiene nada que ver porque el apoyo institucional y el apoyo de medios de comunicación al carnaval de Cádiz mucho más grande. Por supuesto, que el de Málaga, ¿no? Aparte cuando vos estás jugando con un planteo ya de tipo nacional, ¿cierto? Porque hay un tema cultural, ¿cierto? Que está arraigado a nivel nacional, que el carnaval es el carnaval de Cádiz, es una cosa así. Le debe pasar a los italianos con el carnaval de Venecia, ¿viste? De Venecia, correcto. Una cosa parecida, claro. Entonces, realmente, a mí personalmente, decir que yo no he tenido oportunidad del carnaval de Cádiz, he visto, sí, muchas chirigotas, ¿cierto? Pero que en realidad lo que hicieron ustedes me pareció buenísimo. Y a la hora de juzgar, ¿cierto? De el arte es muy difícil, ¿no? Porque cada uno creo que tenemos nuestra propia forma de ver las cosas, ¿no? Y entonces yo vi a la gente que salió primera allí en Málaga y no me pareció, ¿cierto? Es decir, de la altura de lo que hicieron ustedes, sinceramente te digo, ¿no? Porque, bueno, es que es distinto, ¿no? Hay gusto, ten en cuenta que un jurado son 5 personas y cada uno tiene su gusto, ¿no? Entonces hay gente que le llega más un tipo de cosas y hay otro, por ejemplo, a mí me gusta mucho más incidir en la letra, me gusta mucho más escribir muchísimo más fino, la ironía, el sarcasmo, ¿no? Lo más difícil. Y hay otros que le gusta otra cosa, ¿no? Entonces yo respeto totalmente la decisión del jurado, pero yo voy a morir con este estilo que es el que nos gusta y el que le gusta a la gente que nos sigue, claro. Claro, además tenemos que tener en cuenta que es más difícil. Cuando te apoyas en un disfraz, como decías antes, que ya es gracioso, pues bueno, ya tienes mucho ganado, pero conseguir que la gente se ría con canciones y con letras es algo mucho más artesanal y mucho más difícil de conseguir, mucho más esfuerzo. Muchísimo más esfuerzo porque nosotros el año anterior, por ejemplo, íbamos de una academia de baile infantil, Academia de Baile Manolito España, y era un tipo también es más visual. Claro. Pero este año decidimos cambiar porque ya nos habían dicho, oye, habéis sacado algo que es muy bastante fácil y tal, ¿no? Entonces nos hirió el orgullo y dijimos, no, pues vamos a sacar algo difícil y a currárnoslo mucho más y a ver lo que pasa. ¿Qué bien viene alguna crítica de esas así a mala leche, ¿eh? En el determinado siempre, momento? Siempre. te hace crecerte. Exacto. Como los argentinos, solo pasa a los argentinos, ¿no? Che, Pipe, vos podés hablar en argentino en esta entrevista. Yo puedo hablar en argentino, lo que pasa es que no lo voy a hacer. Bueno, realmente para nosotros, bueno, qué más decirte que es un gusto enorme que hayas estado aquí en La Gauchada y ojalá podamos compartir en algún momento esta experiencia que han hecho ustedes. Realmente, José, esto me parece buenísimo. aparte como crítica en las cosas que se nos muestran, cosas que tenemos muchos argentinos y que muchos también no queremos reconocer, y que sí nos demuestran que la gente se da cuenta de ese tipo de cosas. Hombre, que si se da cuenta, Carlos. Todo lo que ha dicho Juan José. Yo he sufrido, lo del Boston Linda lo he sufrido. ¿Qué pasa? Mujer de Málaga le he regalado de todo, le he llevado de viaje y después llegó un argentino y le dijo Boston Linda. ¡Boston Linda! Y con tres palabritas, Dios mío de mi vida, lo que hacéis. Con el acento. Hombre, también cuenta Juan José que en estos casos de cuando estás fuera de tu tierra, una pequeña cosita así, tienes la sensibilidad a flor de piel, ¿no? Y es lo que ha ocurrido aquí a Carlos y a mucha de la gente que nos escucha, que el tratamiento ese tan sencillo, tan bonito y te pilla fuera de... Iba a decir te coge fuera, pero ya sabes que entre argentinos esa palabra no se utiliza. No. Para este tipo de cosas. Vos sos linda, cogemos, sí, así sí. Juan José, José, sí, Juan José, sí. Es José Carlos. José Carlos, bueno, José Carlos. Ah, no, por eso. Como, wow, no, me quedo, no, José Carlos, sí. Los argentinos se llaman como le da la gana. Por eso decime Alfredo, ¿cómo es? Alfredo, vos podés llamarme Alfredo. Bueno, te agradecemos mucho, realmente, y ojalá que dejemos pendiente esta idea de que en algún momento podamos juntarnos, ¿eh? Eso está claro. Mientras haya un asado, yo voy. Ahí estamos. Y te saludamos con el pedacito, así, lo último de la muestra. Muchísimas gracias. Un abrazo y suerte. Un abrazo. Chao. Pero es romántico. Ya me tengo yo que despedir, que ya es muy tarde. Y le doy las gracias a todos los que han venido. Pero he de irme, pues me esperan en el pim pim. No para beber, es para lo del estribillo. No llores por mi Argentina, si acá decidí quedarme, que fue su gente y fue su arte el que me hizo. Yo no aguantaría, y ahora, pasados los años, no pienso en la despedida, aunque soy listo y cara dura, contigo no me valdría. Yo que vine para conquistarte, y vos me conquistarías. Qué buena música que cuando suenan estos acordes así del Chango Espacio de infancia, me encanta. Es decir, a veces no seguiría ni hablando, te juro, me quedaría escuchando. Es una belleza. Gracias, Javi. Bueno, despedíamos recién a José Carlos Muñoz Pariente, el creador de la murga del más allá. Llámale Alfredo. Que también lo podemos llamar Alfredo. Realmente fue una nota divertida y es lo que decía recién Raúl, que chico con arte, ¿no? Realmente es muy, muy, muy lindo. Tengo una música, la segunda, que la quiero escuchar porque la quiero compartir acá con Raúl y, por supuesto, con todos los que estén. Mi petición. Charly García. Charly García para ustedes. Vamos a escuchar una canción que hizo allá por el año 90 y 2000, más o menos. Charly for President. Hace 2 días y medio. Que no le dice a la gente que me siga, así como los Beatles o los Rock, ¿no? Sino que le dice a la gente que me siga por los motivos correctos. Che, si en verdad me tomas en serio, debería saber por qué en el fondo de su misterio. Debería saber por qué te va. Escuchábamos a Charly García en la canción Debería saber por qué. Y hablábamos con Raúl sobre la letra, el contenido por ahí de la letra de esta canción, que si bien no es muy profunda, sí habla sobre la gente que a veces conseguimos sin realmente esos personajes que nos marcan los rumbos a la juventud, a la gente grande, a todos, ¿cierto? Y a veces no tenemos idea ni quiénes son, ¿no? Eso es un poco la idea en general de lo que pretende. Y entonces, de alguna manera, eso nos llamó a hacer. Sí. No, yo quería hacer un apunte de extranjería, Carlos. Ahí está, dale, si no te importa. Estamos viendo que hay muchos problemas con las tasas. Las tasas son una cantidad a pagar a la administración por el trámite y que se suele entregar en el momento de la solicitud. La administración nos entregará unos formularios que tendremos que sellar en el banco, pagarlos y devolver. Una copia de ella se devuelve a la oficina de extranjeros y ese trámite podemos decir que ya estamos a la espera de una respuesta. ¿Qué ocurre? En ocasiones solicitamos la renovación o solicitamos la primera tarjeta y no nos dan esas tasas. Se comprometen en que nos la enviarán por correos. Bien, muchas veces el correo no llega, van pasando los meses y ¿qué ocurre? De repente aparece una carta que mucha gente no llega a entender. Bueno, esa carta lo único que hace es requerirte el pago de esas tasas. Es decir, si hay alguien que haya solicitado a la Oficina de Extranjeros algún tipo de autorización y no ha pagado esas tasas, tiene que ponerse en contacto con la Oficina de Extranjeros porque no van a estudiar ese expediente hasta que no se haya abonado estas tasas administrativas de las que hablamos. Por lo tanto, hagan memoria en el caso de que no recuerden o no tengan el resguardo de haber pagado esas tasas, que sepan que no le van a resolver esa solicitud hasta que no hagan efectivo el abono de ellas. Esto, bueno, Adrián, que nos hizo llegar esta consulta, Raúl, es el comentario justamente de porque le ha pasado a la esposa, a Karina, le ha pasado este tema, ¿cierto? Sí, y ya han sido varias las personas que han venido con este problema de las tasas y simplemente quiero que hagan un ejercicio de memoria y recuerden, si han pagado las tasas, el siguiente paso ya es recibir la contestación. Si no la han pagado, tienen que ponerse en contacto con la Oficina de Extranjería, que será allí donde se las entreguen. El Festival de Tango de Granada nos hace llegar gente de Argentina fundamentalmente y de otros lados también, que llegan a hacer presencia, ¿cierto?, en todos los espectáculos que se realizan allí. Este año, ¿cierto?, nos acerca a un actor muy conocido allí en Argentina, que es Francisco Cocusa, que la particularidad es que es santafesino y que está radicado hace muchos años allí en la capital federal. Ha realizado innumerable cantidad de obras, de teatro, también ha estado en el cine. Yo personalmente me acuerdo de La Noche de los Lápices y viene con un espectáculo de tango aquí a España a hacer una gira por distintos lugares y lo tenemos en línea y le pedimos disculpas por haberlo hecho esperar un ratitito así en línea y un gusto que estés con nosotros aquí en La Gauchada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, mucho gusto. No es ningún problema esperarlo porque es un placer poder comunicarme con ustedes y desde Granada en este caso. Bueno, Francisco, nosotros, yo personalmente sabía porque en alguna oportunidad cuando vos trabajabas o hiciste Estéfano de Cepo. Sí, exacto, de Cepo, sí. Yo me acuerdo porque yo estoy viviendo en Santa Fe, estuve viviendo en Santa Fe desde el año 70 y algo. No así, me digas. Sí, por supuesto. Yo iba a la Universidad del Litoral y entonces, así que... mi esposa, ¿te conocés de esa época? Claro, entonces, y mi esposa es santafesina, es decir, mi esposa es Bertaina. Ajá. La gente del Hotel Bertaina y todo eso. Pero bueno, es una sorpresa de doble, entonces, porque que me esté hablando un santafesino que vive en Santa Fe y que es bueno, increíble. Sí, y bueno, entonces, la verdad que cuando Carlos Petilo me dijo de que vos ibas a estar por aquí, me encantó la idea de charlar contigo y saber un poco qué es lo que estás haciendo, qué espectáculo es el que traes ahora aquí a España. Bueno, me resulta fácil hablar contigo porque, claro, ya sabés que soy un tipo de teatro. Y bueno, yo desde hace 10 años estoy como investigando la poética del tango desde la visión del actor, ¿viste? Es decir, es como que me metí en el tango, pero como actor. De todos modos, mi tarea también consiste en cantar y en decir los textos y unificar como bloques de historia que tienen como una continuidad, que no es un recital a secas, sino que es como un cuento que a través de las letras y la música de tangos que son de los poetas más esenciales. Y bueno, ese espectáculo, bueno, yo hice varias cosas y después resumí todo en una propuesta única que se llama Ser Tango. Ser Tango, concierto actoral. Esto es, digamos, en este momento yo tengo armado dos módulos de esto y uno está referido, por ejemplo, a autores como Gardel Lepera, Cadícamo, Homero Espósito y Cátulo Castillo, con quienes hago como un cuento sobre el amor en el tango, pero que trasciende el hecho del amor y se convierte en una metáfora, digamos, de la necesidad de evolucionar, de cambiar, de cumplir etapas y salir adelante, ¿no? Y esto es lo que estoy presentando hoy, por ejemplo, en el marco del Festival de Granada, acá en la Sala Isabel la Católica de Granada. Y bueno, es una oportunidad única, porque yo antes, es la primera vez, a pesar de que hace 10 años que hago esto, es la primera vez que el tango como tal, la institución del tango, el mundo del tango me convoca para entrar en ese mundo y entrar en Granada, que cuyo festival internacional es uno de los más importantes del mundo, es una oportunidad única, así que hoy estamos hablando en un día muy especial para mí. Claro, así que vas a estar esta noche, ¿no? ¿A qué hora? Voy a estar esta noche a las 21 horas en el Teatro Isabel la Católica y mañana en el Palacio de los Condes de Gavia, que hay una pequeña sala, se hace una función especial aparte de la sala central, y ahí voy a hacer los dos bloques, el primero que te dije con los autores que te decía, y después una segunda parte que tiene un carácter más moderno, digamos, y que está integrada, lo hago con textos y de Ladia y música de Ladia y texto de Horacio Ferrer y de Astor Piazzolla. Qué bueno. Así que estoy muy contento de estar aquí, vengo caminando bastante porque hicimos 4 festivales, este es el 4º festival en este ciclo que organiza la gente del Festival de Granada, estuve en otras ciudades. Estuviste en otras ciudades de aquí de España, ¿no? Sí, en Torrejón de Ardoz, en Valencia no, pero ahí en cerca que es Sagunto, después estuve en Almería y ahora estamos aquí en Granada. ¿Y qué te pareció la recepción del público? ¿Cómo lo sentiste? No, muy bien, muy bien. Para mí es una experimentación muy fuerte porque, bueno, el público responde igual que en cualquier otro lado. La idea es que yo estoy metido dentro del mundo del tango y estoy presentado desde ese lugar. Y bueno, lo especial es que en una noche yo tengo que compartir el escenario con distintas personas, distintas manifestaciones, claro, como la música o el canto, o la danza, ¿no es cierto? Claro. Entonces se arman, hoy esta noche yo tengo un trabajo donde hay una cantante, después estoy yo, y está también el grupo de danza Pies Desnudos, que es un ballet de Buenos Aires, que hace una mezcla de tango y danza contemporánea que es muy bueno. Entonces estoy metido dentro de un mundo. Mañana hago una función especialmente yo, solo en esa otra sala. Qué bueno, qué lindo. Y me parece que vas de Granada, te vas a Madrid, ¿no? Mira, no, nosotros se nos cumplía este ciclo y estoy volviendo a Madrid. Y como me quedaban 3 o 4 días, voy a ir hasta París a hacer una gestión, pero estoy hasta fin de mes acá. Te vas a quedar un poco más tiempo. Sí, una semana más, pero bueno, me hablaban de la posibilidad, me encantaría de ir allí. Ajá. Pero bueno, eso habría que instrumentarlo de alguna manera, que puede ser para ahora o puede ser para más adelante. Sí, sí, más bien. Vamos a quedar en contacto, me gustaría que me mandes tus cosas. Porque yo pienso que en algún momento volveré a España. Ahora, lo de ahora sería muy rápido, ¿no? Sería claro. Como una... Sí, no, más bien. Pero aquí no sé, hay... Estando desde Madrid, claro, tendríamos que tomar un avión en Madrid, claro, venir sí. Y después volver a Madrid al otro día. Claro. El tema, yo lo que veo que supongamos que a través de FEDEAR, que es la Federación de Asociaciones Argentinas, que hoy por hoy ha empezado a trabajar muy, muy bien... Yo creo que este espectáculo es un espectáculo sumamente interesante. A mí me parece que sí. A mí me parece que sí, porque lo que yo hago es muy original y además la gente se emociona mucho con lo que hago, sí, en cualquier parte. Acá estoy con muchas cosas, pero individualmente el espectáculo yo te doy mi fe de que a un argentino esto le puede llegar profundamente. Porque ¿sabes lo que le pasa a la gente con lo que hago? Lo que pasa es que pareciera ser que yo canto y hablo y trabajo y actúo los tangos que la gente más conoce, los más clásicos, digamos, ¿no? Y la gente, al escucharlo desde la visión del actor, es como si lo escuchara por primera vez. Es lo que me recibe la gente es que nunca se habían dado cuenta de lo que el tango, Nostalgias, o qué sé yo, cualquiera, o Granadán con Flor, o Volver, exactamente... ¿Qué era lo que quisiera decir? Parece que el actor, en este caso que me toca a mí hacerlo, le puede dar una claro, un visión, toque, claro, un toque diferente que lo que más pasa con la gente, que la gente se emociona y se compromete con lo que estoy haciendo desde un lugar muy del corazón y de las tripas, ¿no? Claro, lo que pasa es que es cierto que muchas veces la gente canta en estribillos que no conoce en profundidad lo que quiere decir. Eso y a veces se pierde por la música o se queda o queda lo musical. En cambio yo hago hincapié en la poética y bueno, lo que estos poetas dicen, que son Homero Manzi, Homero Espósito, Cadícamo, Discépolo, en el futuro estoy haciendo una cosa con Discépolo, Eladia Blasque, Horacio Franquillo, es impresionante. Con respecto a la parte, cierto, ya de la literatura de del tango, el español lo entiende bien, porque hay muchas letras de tango que sobre todo nadie hizo hincapié en eso. Ajá. Nunca nadie ha comentado nada. Hay palabras que se dicen, he piantado de aquí, que sea cualquier cosa, lunfardo que cuesta mucho por ahí a la gente de aquí entenderlo, ¿cierto? No, pero no, la verdad que no, nunca se comentó nada porque creo que les trasciende más lo que ven que yo hago que lo que... Claro, y sí. Por ahí presiente que quiere decir lo que yo quiero decir con la expresión total de mi cuerpo. No está basado en la palabra solamente, sino en lo que yo estoy haciendo, en lo que estoy diciendo, en cómo lo estoy manifestando, ¿no? Si bien ahora estás haciendo esta obra de tango, es decir, el tema de Estéfano lo hiciste muchísimo tiempo, es decir, esa relación con Discépolo, ¿cierto? Sí, Estéfano lo tengo en repertorio y sería muy bueno también. Yo lo sigo teniendo, Estéfano. Ajá. Lo tengo conmigo, está en un baúlcito que lo sigo teniendo y está en mi corazón. Entonces yo lo tengo en repertorio, eso es lo que te quiero decir. Sí, lo que tiene lindo de Estéfano es decir, bueno, como todas las letras de Armando Discépolo, ¿no? Es decir, que son cosas que son parecería que fue escrito ayer, ¿no? Es decir, ese tipo sí, no, de la vigencia de Estéfano es fundamental. El de Estéfano es de Armando Discépolo, y yo voy a hacer ahora un bloque con Enrique Santo Discépolo, que es el que hace tango. Sí. De todo modo, Enrique Santo Discépolo ha colaborado mucho con Armando, y en Estéfano creo que colaboró mucho Enrique Santo Discépolo. Sí, porque uno es el que está más fijado con el tango y otro con la dramaturgia, ¿no? Sí. Pero se han trabajado en interrelación, inclusive se habla de fraude, no, de que Armando le... nunca no figuraba Enrique, una serie de cosas que los teóricos están inventando y están investigando, ¿no? Pero bueno, Estéfano es un espectáculo fundamental que yo lo tengo y es factible de hacerse en cualquier momento en cualquier lugar del mundo. Yo lo he hecho en Estados Unidos, en Francia, esto mismo que vos viste. Yo estuve en Estados Unidos en un festival internacional, estuve en varios festivales internacionales de América Latina, estuve en París haciendo la obra y en Madrid en temporada. Ajá. Ya estoy hablando de 25 años atrás. Sí, 20, sí, sí, por supuesto. 20, pero yo la obra la sigo teniendo y tengo otras cosas de poesía, tengo un espectáculo que se llama Viviente Jardín, que está hecho con texto, con poemas de Borges Girón de González Tuñón. Y bueno, y después yo estoy siempre abierto a la profesión en Buenos Aires donde laburo de actor, ¿no? Ajá. Y bueno, este año voy a hacer Hamlet, un personaje en Hamlet de Shakespeare que va a dirigir Juan Carlos Jenné en el Teatro Presidente Alvear. Me llegó ahora una propuesta de televisión estando aquí. Digamos que este año parecía ser como que la cosa viene bien. Y con el aporte que trae lo de Granada, Ajá. Lo del tango lo puedo hacer. Claro. Esto, después, bueno, de hecho que ahora en agosto más o menos se hace el Festival de Tango en Argentina, ¿no? De Buenos Aires. Sí. Y bueno, ahí yo no sé si a mí me tendría alguna posibilidad de que me convoquen a partir de haber estado acá. Voy a hacer lo posible. Por supuesto, pero la gente está muy bien considerada dentro del ambiente allí en Buenos Aires, te digo, porque están muy relacionados. Eso, ojalá que tengas esa suerte, porque realmente... ojalá. Y bueno, pero de todos modos, yo pienso organizar algunos viajes donde uniendo lugares que puedan, como el tuyo, que puedan tener interés en que uno venga. Acá todo el problema es cómo se trasladan dos personas. Claro, sí, más bien. Después claro. y la estadía y eso. Después sí. Lo demás, porque también en Torremolinos y en otros lugares me han hablado para hacer alguna cosa. Y bueno, si no se pudiera hacer en este momento, se podrá hacer más adelante. Sí, por eso te digo que yo creo que este tema es un tema interesante que se puede llegar a facilitar a través de lo que yo te digo, a través de la federación, porque la federación de ahora de asociaciones... ¿A dónde está esa federación? Esa en Madrid, y en Madrid y Barcelona. Yo te voy a estar enviando bueno, todos entonces, los datos. Bueno, entonces, con el antecedente de Granada, sí, nosotros podemos armar una gira con eso. Por eso mismo. Nos vamos a mantener en contacto y esto... yo te voy a volver a llamar nuevamente por teléfono en estos días y ya nos comunicamos. Yo estoy mañana aquí solamente, después voy a Madrid. Perfecto. Y después voy a estar en París, pero podemos hablar lo mismo. Okay. De todos modos, si vos querés anotar mi es muy fácil que anotes mi mail. Dámelo. F de Francisco. Sí. Cocusa con doble Z. Sí, Cocusa. @. Sí. Yahoo. A Yahoo. .es. Fíjate. Punto es. Ah, está. Bueno, perfecto. Entonces, mandame un mail, quedemos en contacto y esto de la quiero que me explique bien esto de la federación. Ajá, y te voy a mandar los datos de la federación y todo. Por favor. Sí, por supuesto. Y si tú, vos podés decirles algo para que sepan quién soy cuando yo les escriba. No, yo no te preocupes, yo voy a hacer el ¿Y ellos pueden organizar funciones en distintos lugares de España? Eso es la idea de lo que se está gestando a través de la federación. ¿Federación cómo se llama? Federación de Asociaciones Argentinas. Federación de Asociaciones Argentinas. Ajá, no, Federación de Asociaciones Argentinas. Bueno, entonces eso quedamos en eso, okay. Pero charlemos todo lo que quieras. Yo estoy en un bar cómodo, estoy con tu amigo Carlos Petilo. Oh, bueno, le mandamos un gusto, ¿no? Un gran saludo. Hasta puedo pasar con él, porque llegó hoy y estamos tomando un café para recibir aquí la... Sí, qué bueno. Lo estoy dando al aire, Carlos. Qué bueno. Te estoy nombrando en la radio de allá. De Estepona. De Estepona, la FM. De Estepona. 107.2. Y estoy con Alfredo Díez, que es también un amigo que hizo posible que Carlos nos conectara. Ajá. Que fue el productor inicial de esto del tango mío y que está acompañándome aquí en España. Qué bueno, le mandamos un gran saludo a ellos y a Carlos Petilo. Él te puede también hablar de la federación porque él conoce del tema, ¿cierto? Porque él, hablarlo con él también, sabe de qué va un poco el tema. ¿Cómo no? Y por otro lado, gracias. Y por otro lado, él dice que sabe todo eso, pero bueno, lo que importa acá es que estemos en contacto. No, también. Por supuesto, esto ni hablar, yo me voy a encargar de hacer el contacto. Ajá, bueno, una curiosidad, porque por lo de Santa Fe y aquello de qué generación sos vos. Del 93. Raúl Domínguez, el que está aquí conmigo, no, me pone mucho más jovencito. Es un adolescente. Tengo 57 años. ¿Vos tenés 57? Sí, sí, sí, sí. Ah, mira vos. Así que sí, conozco mucho de gente de allá, de Santa Fe. Yo fui en el año 70 a Santa Fe. Ah, en el año 70. 70, sí. Y de allí estuve. Perfecto. Sí. Así bueno, que te agradezco muchísimo yo estoy contentísimo de poder hablar acá en España con esta tranquilidad y esta relajación, ¿no? Con una persona, un medio, porque... Y bueno, y con la sorpresa de que me conocías vos a mí, sí, bueno, y que supuesto. Ahora yo tengo ganas de conocerte. Bueno, así que desde aquí, desde La Gauchada, te damos... Esta bienvenida, ¿cierto? La Gauchada se llama la audición. La Gauchada, así es. Por lo de hacer un favor sin esperar recibir nada a cambio. Ah, mirá vos. Qué bueno. Bueno, estamos prácticamente muy cerquitas del final del programa. Ok. Y te decimos que para esta noche y para mañana toda la MERT. Gracias. Y que, bueno, que vamos a seguir en contacto para ver si en alguna oportunidad que hablamos, podemos hacer llegar a hacer tango aquí a la Costa del Sol. Cómo no, querido, cómo no, sería bárbaro. Un gusto enorme y un gran saludo para allí, ¿eh?